Vamos a presentar una agendita, ¿te parece? Me parece. Tenemos una agendita especial relacionada también con la música. Es una agenda relacionada con los guitarristas, porque son Guitar Experience o algo así. Seguramente Julia lo diría mucho mejor. Experience. Ahí está, ¿viste? Sabía que Julia sabe inglés en Guitar serio. Guitar Experience. Ay, qué mandaparte que suena eso, si por favor. Guitar decir, Experience. Si llegas a decir 2012 en inglés, Julia, me cae una lágrima de emoción, ¿eh? No, dale. El Festival de la Guitarra Eléctrica, el Festival de Guitarra Eléctrica más grande de la Argentina, presenta su cuarta edición el viernes 9 de noviembre a las 9 de la noche en la Roca Bar, Avenida San Martín, 6656. Algunos de los artistas confirmados son Michael Reinbach, Band de Brasil, Fernando Pareta Trío de Argentina y Pat Tomaselli, Power Band de Chile. Pero escuchemos a uno de ellos que nos comente un poco más sobre este festival. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pareta, guitarrista. Y bueno, estamos presentando junto a Michael Reichenbach y Pat Tomaselli un evento de guitarristas que se llama Guitar Experience. Ya está la cuarta edición, si no me equivoco. Venimos del 2010 haciéndolo en distintos auditorios y teatros de Buenos Aires. Y la particularidad que tiene es que vienen guitarristas de Latinoamérica, vinieron varios guitarristas de Brasil y estamos ampliándonos hacia otras fronteras. La idea del evento es juntar poderes guitarrísticos para cada uno mostrar su trabajo y, bueno, de alguna forma formar como una comunidad de músicos guitarristas como para mostrar nuestro trabajo. Así que, bueno, los invito el viernes 9 de noviembre en la Roca Bar, en Devoto, el Guitar Experience a partir de las 9 de la noche. Y, bueno, están todos invitados al evento. Así que les mando un saludo. Si quieren agregarnos al Facebook, los pueden buscar como Guitar Experience. Muchísimas gracias.